Esto es Comic Geeko. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 107, grabado el lunes 2 de abril del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. A través de nuestra superconexión intergaláctica Shi'ar y también con Skype, tenemos ahí a el Sensei. ¿Qué pasó? Bienvenido, Sensei. También tenemos por ahí a Rick Escamilla. ¿Qué onda, chamacos? Bienvenido, Rick, señoras y señores, en este episodio así como que muy al estilo griego. Vamos a hablar acerca de 300. Así es, 300, la película inspirada en el... Esa canción está para ponerle de ringtone, ¿verdad? Sí, fíjate, está bien. Te saca carrera. Sí, y te sale en medio de una reunión, güey. Sí, yo casi empiezo a hacer el show. Comienza el primer podcast grabado. Bienvenidos. Hola. Bueno. Fin. Salud. Terminamos. Corren, hijo de puta. Cabal, cabal. A eso suena. Es que sí, suena como que ya se vienen los persas. Exactamente. Cuando te dice tu jefe, necesito hablar contigo, venga, a mi oficina, igual, con esa música. Hijo de puta. Como que ya vienen los auditores de calidad, ¿verdad, Sensei? Vienen a los ministerios. Ajá, ya se los mando, hijo de puta. Vos sos el que mandás a los auditores ahora de calidad ahí. A los actitos. Sí. Poder, moja. Sí. Solo que a mí también me auditan, vos. Sí, eso sí, cuidado. A vos es que más te cogen. Uy. Y vos se las... Bueno, se parece en la oficina, pasa. La caricatura de la ratilla en el... ¿Cuál es esa? Es una mierda que estaba en la U, que en la fotocopiadora. En la trampa de... De un ratoncito que ha caído en una ratonera y hay una fila de ratoncitos esperando para cogérselo. Todos se aprovechan cuando alguien mal tiempo, algo así. Hacer leña al árbol caído, algo así. Qué bárbaro. Bueno, ¿correos? Rápidamente, amigos, tengo aquí un puño de correos y le daremos de lectura. ¡Hey! Le daremos lectura en este momento. Ahí está. Gracias de nuevo a Rampage por la cancioncita. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Dark Seed. Y él nos pone: hola, geekos, les saludo nuevamente desde Oaxaca. No les había escrito antes porque no quería hacerlo hasta terminar de oír todos sus episodios anteriores. Había escrito antes porque no quería. Sí. Ya voy en el 92 y me siguen sangrando los oídos, pero su show es tan bueno que no puedo dejar de oírlos, aunque cada día me apendejo más. Por eso le parece más bueno. Sí. Por eso le parece excelente el show. Así es. A medida que más lo oyes, más le va a gustar. Hacia atrás. Sí. Debería ser más inteligente. ¿Hacia atrás el IQ? ¿Cómo 180, 179, 170, 175. Ya debe. Bueno, como ya les había comentado, cada año se celebra el Festival Imagina. Les prometo que ahora trataré de tomarle fotos a las chicas más sabrosas porque ya vi que las anteriores no les gustaron. Mucho jamón. Aunque no les prometo mucho, ya que como podré tomarle fotos a chicas guapas y sabrosas, cabrota, si no las hay. Cabrota. Pero bueno, veremos qué se hace. Otra noticia. Mira, Photoshop. Se agarró unas modelonas y ponerle la cara así a alguna modelo de ahí. Hey. Otra noticia es que ya están confirmados como invitados estrellas a los que doblan las voces originales de los Simpsons: Homero, Bart, Lisa, Maggie y el señor Burns. Ese es chero, nosotros. Sí, ese ya nos mandó saludos. Y también confirman la asistencia en el ramo de doblaje a Enzo Fruttuni. ¿Y él? Muy famoso por ser la voz de Inuyasha. ¡Ey! Buenísimo. Quien dará autógrafos y conferencias. Grabarle un par de saludos para los geekos. Yeah. Veremos si se puede conseguir que Inuyasha o alguno de los Simpsons graben algo para los cómics. Yeah. Sería lo máximo. Homero. Wow. Geekos. Bueno, amigos, me despido y no creo volver a escribir y a colaborar en algo hasta que acabe de ver todos sus episodios y poner a la par con solo ustedes. Solo faltan unos 8. Salud, Dark Seed. Así que gracias a nuestro amigo Dark Seed. Nuestro amigo D3A nos pone saludos. Geekos, los escribo esta vez comentándoles que justo hoy voy llegando de ver 300, la cual fui a ver con un amigo y dos amigas. Sobra decir que no les gustó. Y me regañaron por hacerlas quedarnos ver los créditos. Ay, no. Aunque después se vengaron obligándome a acompañarlas a elegir un vestido, lo cual no es tanto castigo porque la verdad no están las nada feas. Y traía mi recién comprada recopilación del cómic Vinny, el perro de la balabuena, del cual comento más adelante. Para mientras estaban en el probador. Por cierto, cabe aclarar que nosotros no somos mayores de edad, así que tuvimos que ir al cine más chafita de la ciudad para que no nos pusieran peros. Manda fotos, las amigas. Sí. Si aquí fue para 15 años y ahí, ¿para cuánto fue? ¿Y cuánto tienen? O sea, tienen 14. Pero entonces no quiero más fotos, no tenemos nada que ver con nada. En los estados son era rated R, creo que ese es para mayor de 18, ¿no? Sí. Parece que no me querían dejar entrar aquí. Sí. Pero respecto a la clasificación C, perdón, la verdad no sé por qué. Un par de chorrones que se leen. Pues aunque sí tiene mucha sangre, gore, los desnudos no son muy espléndidos, que digamos. Volviendo al tema, la película a mí me gustó mucho, pero en lugar de ponerme a contarles mis opiniones, me remito al blog de Spawn.com, en donde publicaron 300 razones para ver 300. No se preocupen, no las leí antes de ver la movie y no me spoileó nada. ¿Perdón? Ah, yo las leí antes de ver la movie y no me spoileó nada. Okay. Muy bien. Respecto al cómic mexicano, Calimán no es muy querido acá porque no representa nada de la cultura mexicana y el autor es medio mamón. Anda demandando a todo el mundo, dice. Regresando a ¿cómo Vinny, se llama el amiguito de Calimán? No me acuerdo. No, tiempo medio. Uy, no lo leí en realidad. Calimón. Caliquito. Regresando. Regresando a Vinny, el perro de la balabuena, es un cómic que fue publicado originalmente en la Mad Magazine de México. Revista a la que no soy muy aficionado, pero que compro de vez en cuando por los pensamientos marginales. Y es escrita y dibujada por Bachán, el autor que sí vale la pena mencionar respecto al cómic Solín mexicano. Solín, el amigo de Calimán. Y tenía poder. ¿Quién, Solín o Calimán? No, Calimán no tenía poder. Pues supuestamente sí, pero bueno. Es dibujada por Bachán, autor que sí vale la pena mencionar respecto al cómic mexicano, porque es el creador de El Bulbo, cómic que, aunque no he leído, es bastante alabado por acá. Por cierto, tengo la revista Mad, donde aparece el primer número de Vinny. A ver si en la semana les mando unas muestras. El cómic no está muy bien encuadernado y no creo poder escanearlo sin maltratarlo. Bueno, entonces veamos. Tómale foto. Creo que eso es todo. Ahí, disculpen por extenderme tanto en detalle de mi ida al cine, pero es que acabo de llegar y estoy emocionado. Y todavía no me acostumbro al hecho de que tengo mi blog para contar esas cosas. Por cierto, de 3aworld.blogspot.com, para que lo promocionen de nuez. Y gracias a Néstor por sus comentarios. Vamos a poner el link. Vamos a poner el link a d3aworld.blogspot.com. No, de mentiras. Así es más chivo. Y esta vez Calimán en el siniestro mundo de Humanón. ¿De quién? Humanón. Humanón. Es que es un manón. Era un manito, pero ahora es Humanón. Hola, chicos. Inseparable amigo Solín. Nuestro amigo Guillermo Rodríguez nos dice: ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Me llamo Guillermo y soy de Tampico, Tamaulipas, México. Tengo poco de empezarlos a oír. Al principio, como todos, los escuchaba muy graciosos por el acento, que me imagino que ustedes igual los escuchan a los mexicanos. Ya a la fecha me acostumbré, solo por algunos chistes locales que no entiendo o frases que no son iguales a las de acá. Para ustedes, ¿qué editorial es mejor, Marvel o DC? Les dejo también Les dejo también la dirección de un podcast que tiene el editor de cómics de la Marvel en México, ya que antes los publicaba Editorial Vid y ahora los hace Editorial Televisa, que la verdad sus precios son mejores y va más actualizado que la anterior editorial. En fin, por el momento eso es todo. Sí, aquí solo venía aquella portada de Superman con el tirándole fuego al... ¿A quién? Señor. Que no sabía si lo estaba rescatando. O lo iba a matar. O lo iba a matar. Sí. Bueno, porque venían todos con las mismas portadas. Ahí los costos. se borraban. Y con engrudo. Pero te acordás, Roberto, que yo decía, puta, el mismo Paquín. Y después cuando nos dimos cuenta que eran diferentes. Sí, ahí nos tenés sentados en el súper viendo Paquín por Paquín para comprarnos todos. Para no comprar repetido. Para no, comprarnos madre, todo. Madre. Yo compré con los dedos todos llenos de engrudo. Bueno, dice acá, la verdad, su precio mejor y lo más actualizado que la anterior. En fin, por el momento estamos en contacto. Esta es la dirección del blog y el podcast de Giovanni Arevalo. Es toquedequeda.net / bullpen. Conocemos crossover. Así es, así que vamos a poner ahí el enlace en nuestro blog también, amigos, para que lo vayan a ver. Pero no, también de mentiras, también de mentiras. Nuestro amigo Graf nos mandó por acá un email bastante, bastante larguito. Bueno, no está tan largo. Dice acá, hey, geekos, el otro día estuve revisando feeds de podcast por ahí y encontré un par de podcasts acerca de cómics en español. Uno se llama El Capitán Pada y sus monitos. Por cierto, lo voy a poner en el blog. Y de mentiras también. Y tenemos el otro que es el Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel, que es el que nos acaban de decir, el de Toque de Queda. Como que ya van varios. Así es, así que vamos a poner esos dos ahí. Strider Spinal nos mandó un email bastante largo, solo voy a leer el primer párrafo, y si quieren leer el resto del email, vayan a buscarlo en el foro, que ahí lo vamos a poner en su completo, en su entirety. ¿Cómo se dice? ¿En su entereza? En su enterito. En su completencia. En su completencia. Dice, hey, con su chicos, totalidad. Han de estar pensando, aquí viene este cabrón de nuevo con sus kilométricos emails. Es la primera vez que hago referencia a los comentarios que hacen a la longitud de los mismos. Pero bueno, en esta ocasión deseo hablarles de mi opinión de 300, a ver si alguno de ustedes está de acuerdo conmigo. Así que amigos, ahí les vamos a poner en el foro para que vayan a leer este extremadamente largo mensaje y puedan ustedes dar su opinión si están de acuerdo o no con nuestro amigo Strider Spiner. Por cierto, Strider, síganos mandando esos mensajes larguísimos, pero si quieres di un solo en el foro porque están larguitos y de todos modos siempre los copiamos para allá. Por cierto, Strider Spinal nos manda otro mensaje aquí, más larguito, que nos pone, pues no van a querer colgar. No le satisface, satisfice. Pero ya que va. ¿Satisfacio? No lo satisface. Estamos mal hoy con el diccionario. Es que vacación. Sí. Por cierto, estamos en Semana Santa, así que. Pero nadie está pensando. Cabal. Hey, comiquicos, de nuevo. Pues me van a querer colgar, pero ya que van a pasar mi mail para una segunda parte del cómic internacional, les mando un poco más del cómic nacional. No se preocupen, esta vez sí es bien conocido y quiero hablarles de algunos cómics mexicanos curiosos, bastante extraños, que duraron un poco acá. Entonces aquí nos mandó un poquito acerca de Anthropos Ransom 4, Ultrapato. Ultrapato. Yes, así que vamos a poner esto también en el foro, amigos, para que ustedes puedan ir ahí a leer un poco más acerca de estos cómics. Nuestro amigo D3A nos mandó un anuncio acá acerca del Día del Taco. ¿Y eso? Así es, feliz Día del Taco. Bueno, aquí habían días de las pupusas. Sí, el 31 de marzo es el Día del Taco, según él pone aquí tacos de pescado. Ah, parece que hartamos tacos, ¿eh? Sí, tacos de pescado, tacos de pierna, tacos de lengua, tacos de ojo, tacos de tripa, tacos de sesos. El taco de pierna es como el café con pierna. No, no creo. Porque mientras sean tacos, vale M de que sean, dicen, así que está bien. Hasta para jugar día. Yes. Así que muchas gracias a nuestro amigo D3A. Nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia, o sea, Saga, nos mandó un reportaje de La Mole. Pero está tan bueno que quizás lo vamos a poner en el blog para que ustedes lo puedan descargar directamente de nuestro feed y puedan oírlo, porque sí, está buenísimo. Así que agradecemos a nuestro súper corresponsal en el blog. Pero de veras, a nuestro super corresponsal por darnos ese enlace, ese reportaje, mejor dicho. También nos mandó el enlace donde están las fotos de que tomó ahí en La Mole. Esas no las enseñaste. Ajá, no, sí, es que sí, esas sí. Yo las guardé para mí. Para tu uso posterior. Para mí, exactamente. O sea, no eran del curso de cosplay, sino que del casillero donde estaban cambiando las fotos. Sí. Exactamente. Por cierto, nuestro amigo Juan Alcaraz nos mandó acá en mi correo anterior, se brincaron el por qué debían en su paseo internacional brincarse a Calimán. He de comentarles que a pesar de que la historieta le dio la vuelta al cómic allá por los años 60 y 70, en tiempos más recientes el personaje fue utilizado con fines políticos, por lo cual cayó de gracia en esta generación. Así que por eso es, ¿no? Fines políticos. Bueno, escuché más, le digo, Calimán. Ah, de veras, bueno. ¿Sí? No, pero es que, bueno, saber en realidad qué fines políticos, pues no creo que el Cuchillo no fue muy político. Pasando al tema del show cómic mágico musical de hoy, felicidades por el tópico y espero sinceramente que hayan disfrutado la película de 300. Acá en Guadalajara se tuvo la oportunidad de disfrutarla en una sala con pantalla IMAX, la cual agrega un toque súper especial a la hora de las batallas. Sí, era IMAX, sí. Ajá. Mira, si te agarrabas una botella, yo la vi pirateada en la IMAX. Curva y lo mirabas como con una lupa, se miraba enorme, desenfocado, pero enorme. La cual le agrega un toque súper especial a la hora de las batallas, tanto así que se siente parte de la melee. La sangre parece salpicar tu cara y tus nachos, dándole un aderezo especial. Sientes la adrenalina correr por la sangre. Tienes el deseo de romperle el cuello al latoso del asiento de adelante. ¡Ay, caray! Esa ya no cuenta, dice. Es que tenía un celular el de adelante. Sí, cabal. Exactamente. Para hablar, que le gustaba la bicha del de adelante. Ah, sí. Ajá. Como comentario personal, se puede comprobar la política siempre ha sido y será una cuna de lobos. Por último, espero puedan hacer un versus que por ahí ya habían solicitado en el blog. Así que, amigos, este sí, es... Maximus contra Leonidas. No. Okay. Bueno, sí, cabal, exactamente. Sí, estaría bueno. Leonidas de 300 versus Maximus, el gladiador. Así que, buchos. A ver, rapidito, es que rapidito. No, hombre, rapidito, dame, rapidito. Dame. A ver, Leonidas 300 versus Maximus del Gladiador, ¿quién gana? Leonidas. Leonidas, ¿verdad? Que Leonidas nunca lo capturaron y lo hicieron Maximus esclavo. ¡Qué joder! Ay, bueno. Hey, ¿dónde está? No necesito que le mataran al hijo y de a la... No, no, ni mierda. No, verguero de puta. Cabal. Son solo... 500,000, vamos con 300. Vamos, sí. Así va a ser pareja la pelea, solo lleva 300, Dios de puta. Imagínate, no, tenía... Además no tiene la risa de Asterix. Ah, pelea. De Obelix, mejor dicho. ¿Quién tenía la risa de Obelix? No, es que ese era Stelios, el que decía... Ajá. Bien, sí, ah, pero... Yeah, hay un montón. Más... Pero que vamos a poder matar bus. Oh, Kiroki. Pero sí, quizás también yo voy con Leonidas, fíjate. Con el Rey Leonidas. Hermano, ¿quién no va con él? Suena a película Disney, ¿verdad? El Rey Leonidas. El Rey Leonidas. Es que el otro era one-to-one combat. Y Leonidas era one-to 3,000. Ah, cabal. Sí. One-to-a-plétora. One-to-a-plétora. Bueno, aunque realmente tenía una ventaja, porque él donde quiera que moviera la espada... Y empezaba a aventar los talones. Ya matabas a 5. O sea, no, aventaba la espada así, ¡ah! Que morían 3. Yeah. Y amigos de él. Ups, sorry, Stelio. Joder, claro, estoy viendo la foto, está medio. Cabrón, maté a tu hijo. prosigamos. Next. El siguiente que tenemos por acá es nuestro amigo. ¿Amigo? Guillermo. Ni se acuerda del nombre. Bien, amigo. Gran amigo. Sí. Guillermo R.Y. nos mandó un enlace a un video que es una entrevista con Joe Quesada. Ah. Pero no la hemos visto, así que no podemos comentar mucho. Guillermo, lo vamos a ver y lo vamos a comentar en el siguiente episodio. Guillermo Rodríguez nos mandó otro email y nos pone: ¿qué onda, Kiko? Nuevamente saludándolos desde Tampico y por ahí con un comentario y una pregunta. La pregunta es: ¿cómo bajó sus podcasts anteriores? Fácilmente váyase al blog y ahí hay un enlace que dice podcast, categorías podcast, y ahí van a encontrar todo el título de los podcasts que hemos grabado y ahí los van a poder oír o bajarlos. El comentario es para que sepan que la neta sí son muy chingones, ya que he checado otros podcasts y he visto que la principal constante es precisamente la inconsistencia de quienes los hacen. En cambio, ustedes, la verdad, mis respetos, ya parecen al Pedro estacionado, Peter Parker. Oh my God, espérate. El primer amigo que en un email se ganó un... ¡Ah, Peter! ¡Oh! ¡Ay, qué! ¡Parque! Ok. Está bien. Acá Spiderman. O Lombaraña, como lombaraña. Quieran llamar. Vamos a ver Lombaraña. Con esa doble vida, ustedes hacer podcast y me imagino que trabajar y el superhéroe y fotógrafo. Y si no, pues ahí la llevan, tienen futuro, podrían ser diputados o políticos acá en México. A ver, en nuestro talento para elucidar en temas irrelevantes. Solo el día de hoy no. Hoy hemos andado algo malo, pero bueno. Y si no, pues ahí la llevan. Perdón. En fin, les sigo escribiendo porque también trabajo y algo y de algo vive la familia. Pero mientras yo me tengo que divertir y con ustedes, la verdad, que se pasa la hora como si nada. Bueno, lo dejo que no con... se preocupe, que pagan horas extras por oír a los geekos. Sí, eso sí, ¿verdad? Sí, la verdad, perdón, ¿cómo es? Sin nada, los dejo con un salud. Así que muchas gracias a Guillermo Rodríguez. Y por cierto, es salud, no salud. Así que quítale la D al final. ¡Salud! ¡Salud! Así se dice aquí en El Salvador. Nuestro siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo William Tarcus. O sea, nuestro amigo... ¿Tarcus? William Ramos. Tarcus. Ah, así es. Tarcus. Es que dije William Tarcus, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué onda, Kikos? Bueno. ¿A que no es así? No. ¿Cómo dijiste? ¡Ah! ¿Y cómo es? ¡No! Sí. Te lo ganaste. Ey, pues yo digo Chazam. ¡Ah, mother! Fíjate que estaba haciendo memoria. Ajá. Estaba haciendo memoria y no... En el episodio anterior dijimos... Nadie dijo nada. No hubo. ¡Puch! Ah, pues otra vez... No, cálmela. Ya hemos oído ahí varios mensajes ahí subliminales de que a la Mara no le llega. Así que... En Maya no lo ponen en los correos. No, ya no lo pusieron, fíjate. Sí, sí. Yo me estaba fijando ahorita de que nadie lo había dicho en los correos. Así sí, también. Los oye, escuchas, han votado. ¿Qué onda, Kikos? Bueno, para cuando lean esto, yo espero estar en el cine viendo por fin 300. ¿Eh? Nosotros solo vimos 300, ¿verdad? Por fin 300 no la vimos. Bueno, al final sí. Uh-huh. No, hombre, ¿qué es eso? Me avergüenza. El viernes ya no pude acompañarlos, pues mis clientes se volvieron locos y me tuvieron hasta las 11:30 echando verga. Y luego, el fin de semana me enfermé y ya no pude ir a ver la película Boo, sí, Boo. Pero eso no impide que les mande, como todas las semanas, la portada del episodio. Así que ahí les va y ojalá les guste. Al no más regresar del cine, bajaré el show para verlo y cagarme de las risas con sus ocurrencias. Espero les haya gustado la película y no me toque oír descargas de frustración. Postearé mi opinión en el thread que abran para este episodio. Bueno, geekos, me despido porque ya se me hace tarde y no quiero encontrar lleno el cine. Mucha suerte en el episodio de hoy y que vivan los espartanos. ¡Salud! Así que muchas gracias a nuestro amigo William Tarcos. Y muy buena la portada, por cierto. Gracias. Excelente. Se mando al... No, qué bárbaro. Así que, bueno, amigos, y con eso vamos a entrar ya inmediatamente a la carnita de este episodio. Espérate, quiero encontrar la cancioncita que ya la perdí por la gran diabla. Pero no, bueno, básicamente, amigos, fuimos a ver la película y Fue porque casi no logramos entrar. Casi no. Vaya, les voy a contar cómo fue esta onda. Yo... ¿Fue como el ascensor otra vez? No, grabamos allá. Pero sí, estaba súper entusiasmado con la película, porque obviamente ese es el entusiasmo de todo geeko. Pero no había leído el libro. ¿No lo habías leído? No lo había leído. ¿Para cuando viste la película no habías leído el libro? ¿Cómo no? Ah, lo conseguí y lo leí el almuerzo del viernes. Ah, ok. O sea que iba fresco el libro. Fresquito. Carrera. Es más, todavía no lo he leído. Un poquitito la carrera, porque sí iba como que, o sea, en una hora me una eché carrera los cinco paquetes. Es que ese es un comentario que tenía, que uh-huh. antes de ver la película, unas dos semanas antes, que fue cuando debutó en los Estados, dije, bueno, la voy a leer. Ajá. Y algo que me llamó la atención era que era bien corta realmente la novela gráfica. Como conciso. Así como yo imaginaba que iba a tener más trama, un poco más de historia adentro. Dije, solo PHC. Ah, sí, se saltan directo el pedaceo. Y yo dije, pues, ¿cómo van a hacer de esto una película? O sea, fue uh-huh. una de las impresiones que tuve. Yeah. Uy, ya sabes, es que mucha cámara lenta, dicen. Ah, es como el hombre biónico. O sea, tampoco es la película de Baywatch. Todos corriendo en cámara lenta. No, bueno. Continúa, Omar. Entonces, iba con esa impresión de una historia bien compacta, bien concisa acerca de unos hechos históricamente que tienen relevancia histórica, por cierto, antes de leerme el paquín, como dos días o tres días antes, me leí todo el entry de Wikipedia acerca de la batalla de Termópilas. Mm. Y me super llegó, o sea, me entusiasmó más leer eso. Es que realmente la historia real es tan impresionante que hasta la ficción queda pachita. Exacto. O sea, ¿qué tan real es la historia? Bastante, mire, real. Lean el de Wikipedia, también en la entrada de 300 en IMDb. Ajá. Hay un Frequently Asked Questions. Ajá. Hay un link ahí. Métanse, ahí también tiene un poco de información histórica. O métanse a cualquier sitio así, de veras, con información factual de esa batalla. Ahí realmente la novela gráfica y la película son bastante estilizados. O sea, ahí solo salen los espartanos y unos cuantos aliados de los espartanos. Realmente eran 300 espartanos, pero no solo ellos pelearon. Es como 7,000. O sea, eran en total entre 5,000 a 7,000 griegos de diferentes pueblos, pues, diferentes tribus. Habían de Tebas, habían tespios, estaban algunos de los esclavos que tenía Esparta. O sea, ahí como Hollywood sanitizan un poco la historia. Dicen que los espartanos pelean por la libertad, etcétera, etcétera. Y tenían esclavos. Eran Freedom Fighters. Ah, entonces no es así como que... Como el esclavo aquel. Bueno, también Frank Miller, como que ese era un punto que él hacía, ¿verdad? Que estás peleando contra hombres libres, ¿verdad? Y tú solo esclavos tenés. Claro. Entonces eso también como que desde el inicio de la historia, desde que Frank Miller tomó la libertad artística como para hacer la historia... Ahí le cambió un poquito eso. Sí, eran se llaman los Helots. Por cierto, también como que exageraron mucho de los persas. O sea, en realidad eran 10 persas, pues. No. Solo que eran un poco grandes, de puta. Sí. Eran altitos, pues. O sea, eran turistas, persas que iban de pasada y los mataron. Pero con 300, o sea, solo 300, te puedes imaginar. Sí, sí, sí. No, bueno, la cosa es que... Antes ocupaban 10,000. En cuanto al ejército persa, sí. Hablan de cifras hasta de 5 millones. En la historia. En la historia real. No se ponen de acuerdo cuántos eran. Pero eran un vergo, hijo de puta. Era una fuerza comparativamente grande. O sea, eran un pijo. Y sí, llevaban toda la onda de los elefantes y todo eso. ¿Pero y para qué? ¿Por qué iban tantos? O sea, esperaban ellos tanta... Querés conquistar a Grecia y no vas a llevar 15, hijos de puta. No. O sea, a menos que fueran Okiko. Ahí solo que la cajita. Solo al sensei mandamos. Y toman con todos sus poderes. Le enseñamos la cajita al sensei y ya salen corriendo todos. Se rinden. Se cagaron la risa y ahí lo pisamos. Como el chiste de Monty Python. ¿Mm? Un chiste. El peor chiste. El chiste que mata a cualquiera que lo lea. Bueno, la cosa es que si eran un montón. Y la cajita brincando. Eran un repijo. Y. Y sí, pues de ahí para allá cabal fue lo principal fue que una victoria realmente de los persas, pues sí, ganaron los persas al final, yeah. Pero fue una victoria pírrica, como le dicen, o sea, que ¿birria? Pírrica. O sea, que fue una... murieron los 300 espartanos y parece que otros 1,000 y algo que de aliados. De aliados que se quedaron ahí con ellos, con los espartanos. O sea, tampoco fue que los espartanos fueron los últimos que se quedaron, sino que... Sí, sí, es lo que, como en la historia. Por su voluntad se quedaron unos tespios. En Frank en el libro, pues, de Frank Miller... Los endiosan. Exactamente, los espartanos se quedan y toda la mara se va. Así, ¡salud! Y ¡pum! Y aquí en la historia real se quedaron bastantes. Unos soldados de Tespia se quedaron y rehusaron la orden de retirarse, según esto. Y al final, cabal, mueren todos, pero ponele que fueron, ¿qué? Unos 1,000 y algo soldados griegos que se murieron versus como 20,000 persas. Eso gracias a la forma en que escogieron bien el terreno de la pelea, que era Termópilas. Exacto. Que era The Hot Gates. Que hay un como baños térmicos o algo así. Uh-huh. Un par de ahora japones, todo el deschongue. Todo el deschongue de la situación de Leonidas, que él era el que quería y toda la ir a solucionar el problema. Tampoco en la historia no se evidencia eso, como que él era el que de escondidas va a ser esto, ¿verdad? En la vida real, en la historia real, según tengo entendido, sí fue a Pointer. O sea, mira, Leonidas, vos con los espartanos, ve y ataca esta onda para mientras nosotras seguimos en la fiesta, porque en Atenas estaban en la fiesta. Porque va a estar buena la hartazón. Cabal. Bueno, cabal, la onda cabal. Es que en Esparta habían dos reyes. Ah, sí, exacto. El gobierno eran dos reyes, entonces tenían uno de repuesto y mandaron a Leonidas. Puta. O sea, Leonidas no era el de repuesto. Era uno de los dos reyes. Es que al parecer el oráculo les dice... ¿El oraqué? Oráculo. Chanfle. Les dice, mira, o se destruyen Esparta, o destruyen toda Esparta, o se muere uno de sus reyes. Entonces, al final, dijeron... según estaba leyendo, como que los efeos o efodes o... ¿cómo puta se llaman? Los efeos. Son viejos. Después que estaban ahí. Puta, estaban re feos. Pasean el emperador. La onda es que ellos no esperaban que los persas llegaran tan rápido. Entonces dijeron, uh-huh, nos da tiempo a terminar aquí la conga. Yes. Y entonces solo mandaron esta fuerza como de... A ver, ¿qué onda? Fuerza de avanzada para ver qué onda ahí. Y para que montaran guardias sobre ese lugar. Y los pendejos persas, ¿por qué putas tenían que ir por ese lugar? ¿Por qué no dieron la vuelta y fueron por otro lado? Era el único lugar. Y por el mar estaba una batalla naval. Uh-huh. Donde los atenienses, que eran los que tenían más fuerza naval en ese momento, estaban deteniendo a los barcos persas. Entonces no podían... como subamos a los barcos, uh-huh, y rodeamos este lugar, sino que tenían que pasar por ahí a huevo, había que pasar. En esa batalla naval como que no fue así empate, no hubo victoria. No, supuestamente arrasaron con toda todos los barcos de Esparta, o sea, los griegos se los acabaron. Los estos. Es que Esparta, no sé si eran. No, más, sí, Esparta no tenía barcos. No tenía barcos, ¿no? Era más persas, de tenían, sí, los alquilaban. O sea, tenían, pero no tenían tantos, aunque eran los mejores. ¿Cómo se llama? Navegantes. ¿Quién? Los espartanos, no, eran los atenienses. Los atenienses eran mejores. Los griegos, sí. Sí, bueno, al final, según entiendo, esa pelea no fue. Fue una pelea inconclusa. Pero después, sí, ya fue una... Ya ganaron los atenienses contra los persas. Creo que a los barcos les habían adaptado un... ¿qué? Un battering ram, ¿cómo es? ¿What? Un leño para que se rodearan al otro barco. Un gran chuzo para hundir al otro barco. Ah, va. Va. Entonces le clavaron el chuzo. Le clavaban los chuzos a los barcos. Por donde fuera, yo creo que ahí... Y ahí lograron ganar, pero eso ya fue después de Termópilas. Yeah. Va, así que ese es 300 la segunda parte. Ah, sí, es que va 301. A ser 301. 600. Donde pelean contra Jerjes otra vez. Sí. Bueno, entonces esa fue como el background histórico. A ver, la película. Vale, ahora no, espérate. Cómic versus... cómic. Vale, pero ¿hacemos mejor la película ahorita o vamos cómic versus película? No, la película. Sí, impresiones. Es la misma voz. No me cuentan. No, hombre. ¿Qué vamos a contar? A ver, impresiones de la película. ¿Vos ya leíste el cómic, Sensei? No. Sí, el Sensei ya leí. Sí, lo leí, pero a la carrera. Pues pues la cagaste. Es la misma mierda. Es lo mismo. Es súper, súper igual. ¿Qué tan fiel es al cómic? Muy fiel. Bastante fiel. Ahora, y aquí es sí, donde... Sí, pero la reina no se parece. Está más fea en el cómic. Uy, a mí la reina no me gusta. La reina ni sale en el cómic, bo. Sale como tres paneles. En un panel y en uno donde está como llorando y que solo se ve... O sea, que sí, la chivatada, ¿cómo es la reina? Que la reina es una gran chiva. Ahí no, en el cómic nada que ver. Sale. Vale, pero ahí es donde llega la... Y no sé si es que estoy... Porque tenía tan fresco el cómic que a mí me gustó el hecho de que era bien compacta la historia. Uh-huh. Que sentí que Hollywood le metió demasiadas babosadas como para explicar cosas que no tenían que haber explicado, pues, o sea, que eran obvios. Y que hasta cierto punto, para mí, las peores partes de la película son las partes que no estaban en el cómic. Son las partes inventadas, digo sí, yo. Sí, ese comentario, cabal, iba a ser que... ¿Cómo qué parte? Mira, todo, toda la parte política. Todas las maniobras políticas la que estaba la doña ahí diciéndole al otro tipo que mira, déjame hablar ante el consejo, que no sé qué, y que no, tenés que irte a dar... Sí, pero, otro, sí, pero primero canchi canchi. Pero primero mololongo al otro baboso, y que no hay que... Bueno, entonces todo eso es inventado. O sea, no estaba en el libro. Fíjate que... Y es la parte tal vez más tediosa. Y es que no aporta nada a la historia. Si realmente yo iba con la idea, y creo que al final eso fue... Tener a los cabrones dándose verga, pues sí. Fíjate, ajá, que yo pensé eso, porque dije, en realidad es una historia cortita. O sea, y cuando vos estás leyendo el Paquín, ves día uno, la mañana del día dos, ajá, la tarde del día dos. Y es que duraron tres días. Exacto, duró bien poquito. Duraron como tres entonces días. Vos vas pla, pla, pla, pla, leyéndolo todo y te, pum, acabaste el libro. Sí. Entonces yo pensaba, ¿qué cachimbón va a ser ver una película de esto donde en realidad le pueden dedicar... solo al vergaseo. Solo, ajá, solo a las batallas, ¿verdad? Y poder ver una estrategia así chivísima, es que, y no sé qué. Y hasta eso siento yo que lo cambiaron bastante en la película. Es que por lo menos sí es cierto que Hollywood, los cambios que hizo, yo siento que suavizaron bastante la imagen que te dejaba la novela gráfica sobre lo yuca que eran los espartanos. Uh-huh. Por ejemplo, una parte que cortaron de la novela gráfica fue el mero principio, en donde se ve que están marchando los espartanos, uno se cae y llega el capitán y creo que ni lo regaña, solo le dice, ¿estás listo para tu castigo? Sí, sí, sí, el otro ya sabía, puta, le empezaron una gran talegueada, una pijeada hasta que el rey le dice, ya, suficiente, lo para con otra vergueada, o sea, le dice suficiente, el otro sigue dándole verga, no le oye, entonces bueno, pum, lo noquea el rey al otro tipo y le dice al que estaban vergueando, hey, tu capitán necesita que lo cargues. ¡Puta! Se le lleva espaldas, todo cachimbeado y bueno, espartanos, nadie come hasta el final de la marcha. Así, o sea, eran uh-huh, rudos. Y había otra parte que están todos entrenando todavía y están unos haciendo pechadas con unos parados así en los hombros y diciéndole, casi hago. ¿Qué estás cansado? No, señor. Y así con un solo brazo. Uh-huh. Y, o sea, eran palomas, pues. Uh-huh. Igual la esposa, la reina, cuando se despide de Leonidas, no es así el, ah, mi amor, que no hay que y que, le, y que le da el volado, solo le dice, espartano, ajá, ¿qué? Regresa en... Con tu escudo o sobre él. O sobre él. O sea, o cargando ya el escudo o muerto así encima del escudo. Uh-huh. Y vaya, pues, le dice. Y el chero... As you wish. As you wish. O yes, my lady, una onda así, y se va. Sí. Nada de que lo vuelve a llamar y que le da el voladito y que no sé qué. Nada que ver, nada. Hasta gay se oye ya esa parte de la movie. Es sí, que fíjate que sí, porque te digo, la historia en el cómic es bien yuca en ese sentido. Sí. Hay otras escenitas ahí de las lanzas saliendo por la boca, uh-huh, de los chefs. En el cómic, eso cuando lo ves la primera vez es como que fue puya, ¿ves? Esto, uh-huh, sí son cosas serias. Sí. Y en la película como que no lo enfocan tanto, ¿verdad? Sí, no hacen tanto énfasis. No es tanto el énfasis en eso. Pero igual, el libro, como decíamos antes, no, se salta un par de aspectos de la sociedad espartana y los hace ver más heroicos. Yeah. El hecho que tenían esclavos, que realmente ciudadano espartano, era como discriminatorio, era bien una sociedad bien militarizada. Exacto. Entonces, sí, eran guerreros palomísimos, pues. Uh-huh. Otras escenas que cortaron, que a mí me gustaron en el cómic y que me hubiera gustado que incluyeran ahí, son otras de las historias que contaba el que estaba narrando la historia. No me acuerdo cómo se llamaba el soldado este. Pero, el de que solo tenía un ojo. Ah, que le decía... Había una que decía de que había un viejo... Pizza, ¿eh? Había un viejo que entraba, sí, a los Juegos Olímpicos. El capitán Dilios. Dilios. Había un viejo que entraba a los Juegos Olímpicos. Habían varias ciudades de griegos. Y él buscando dónde sentarse y todos lo ignoraban y lo echaban a la mierda. Hasta que llega donde los espartanos, y antes de que pudiera pedirles el asiento, todos los espartanos se levantan, se apartan y le ceden. Puta, ¿por qué? Entonces viene el viejito y dice que todos los griegos saben qué es lo correcto que hay que hacer, pero solo los espartanos lo hacen. Uh-huh. Así, cosas así que vos ves como el carácter y la visión que tenían estos espartanos de cómo era la vida. Y ahí lo suavizan bastante, tratan de meterle un love story. Sí, es porque andaban chulones. Ah, eso es algo porque que... era más fácil pelear así, bicho. No, pero no. Eso no es dato histórico. Frank Miller. Frank Miller, lo entrevistaron y le preguntaron de por qué los había dibujado sin la típica, la típica vestimenta de los griegos en esa época. Y él lo que dijo es que tomó la decisión de hacerlos desnudos porque le gustaban los hombres chulones. No. Porque dice que si los... Quería que las mujeres compraran el... Si les ponía el traje, vos no ibas a poder saber quiénes eran los espartanos, quiénes eran los ateneos, quiénes eran... Porque todos usaban la misma vestimenta, el mismo traje. Y la otra cosa es que tampoco ibas a poder notar quién era el Leonidas, quién era el no sé quién era el Estudios. Igual, a Leonidas le hizo un volado en un ojo, le hizo una como... Entonces como seña. Que los quería diferenciar de alguna forma. Entonces por eso es que los puso así como semidesnudos. Sí, porque según el link de IMDb que les decía, sí, realmente la superioridad, no solo en táctica, sino que en armadura, fue la que le ayudó mucho a los espartanos. Estaba viendo en otro sitio que los soldados de esa época en otras regiones, incluyendo algunos de las tribus persas que llegaron, cada persona conseguía sus armas, o sea, pagaba sus armas. Y le decían, vamos a la guerra, ok, vaya. Como que vos fueras a la oficina y tuvieras que comprar tu computadora. Sí, o que fueras al ejército, pero vos te compras tu pistola. Entonces, te voy a llevar estondillo. Ah, sí. Y entonces no era así como estandarizado, pero los griegos y espartanos, por lo menos los espartanos sí tenían eso de que el equipo era estandarizado. Y era bastante, bastante fuerte, pues, armadura, el escudo. Es que mira, esa es otra cosa que ya me gustó, ya así hablando en sí de la película, cómo se veía el más que todo el escudo. Vergueado, pesado, sí. Y a huevo como debería verse, o sea, un escudo es para defenderte, pues. No. Pero para mí uno de esos espartanos le debería dar clases al Capitán América de cómo darse verga con un escudo. Porque volaban cabezas con las espadas que con los escudos. Que qué talegazo lo que pegaban. Bueno, ahora ahí es otra cosita que a mí me hizo me dejó un saborcito extraño, ¿eh? Las escenas de pelea. Donde de repente vas viendo... No importa que era en cámara lenta, por cierto. Por cierto, no importa, exacto. No me hubiera molestado que hubiera sido en cámara lenta, no, pero si hubiera sido más fiel... No es que era estilizado. Sí. Exacto. Rápido, después cámara lenta. Sí. Exacto. No, esas partes estaban bien. Es más, las peleas en sí, la coreografía de las peleas y todo lo demás, están chivísimas. Buenísimo, para ir a verlas. Sí, sí, sí. Pero no van... No se apegan a la historia. No se apegan ni al libro ni a la historia. Porque de repente no es como que... ¡Pah! Se desarmaba la falange. La falange. Y salían hijos de puya a darse duro con el escudo. Y, bla, bla, bla, bla, bla, y de repente ¡rup! Se volvía a armar la falange. O sea, es que se vio ¿sí? realmente la táctica solo la primera vez. Exacto. Que ellos retrocedían. Apartarlos y sí. Meterles la lanza. No, es que vale, retrocedían y de repente levantaban el escudo, ¡pum! Lanza. Y bajaban otra vez. A bajar, exacto. Retrocedían y eso los forzaban al paso de Termópilas, donde no había libertad de movimiento y solo los podían atacar pocos enemigos a la vez. Exacto. Algo que no se vio es cómo refrescaban a la línea de enfrente, o sea, que vaya cambiar a la gente que está enfrente por gente que no ha peleado, que está fresca. Fresquitos, exacto. De ahí de repente, ya para la segunda pelea, salen del Termópilas y pelean como en campo abierto. Y yo decía... Momento, eso no es el punto. O sea, exacto. Ahí están en campo abierto, los pueden deshacer. En campo abierto los hubieran, pero ahí sí los hubieran deshecho. Exterminado rápido con los elefantes o con inclusive los y otros. Y ya era más combate individual. Exacto. Que esas escenas cinco, ya no pegan. Pero está vergonzoso. Sí. Es que o sea, si hablamos de la movie, sí. Sí. Puta, cuando se lee la unidad que le corta el brazo a uno, que le zampa las... Sí. Para otro, que no, bueno, no, buenísimo. Mira, esas, en realidad las escenas están bien hechas. Por eso te digo, la coreografía está excelente. O sea, si lo ves como pero, película, sí. Está bien, si ya lo comparas contra el cómic o contra la historia, pero, ahí te inclusive contra la historia, makes no sense. El hecho de que vos vas a estar en los Hot Gates, no enfrente de los putos Hot Gates. Vos vas a estar, los Hot Cakes. Hot Cakes. Vos vas a estar en los Hot Gates. I hope. Precisamente porque para que ellos entren a través de ese valle van a entrar como lo más que cabían eran como unos 6 o 7, no sé cuántos hacía. No me acuerdo, por aquí estaba el prácticamente la misma táctica que ocupó el tipo con el lobo. Exactamente, dejarlos atrapados, entonces ya los números ya no importan. Dice aquí que en el tiempo de Leonidas el Termópilas pulgadas era unos 14 metros de ancho. Imagínate, no eran más de 6 personas, pero sí era... Era poco. Era poco para 300 soldados, pues. Entonces la idea, una falange, básicamente te hace un tapón, pues. No deja pasar a nadie. Y eso lo sacan en el cómic. Era ola tras ola tras ola de sí, imagínate la... De la... persas dándose de riate, pues. Imagínate, solo dato histórico, 20,000 persas muertos. Sí. En 3 días. Uh-huh. ¿Te imaginas esa matazón que debe haber habido? Sí. O sea, ¿de veras armaron el muro con la mara? ¿O? Sí, sí, increíble. Sí, sí. En la mara, los mismos que estaban quedando ahí, no permitía tampoco que los demás fueran entrando, porque, como decía él, son lisos. Te paraba encima del otro. Tenías que pararte encima de los que estaban muertos. Y eventualmente era un muro de muertos que tenías que trepar encima de ellos, para que arriba te esperaran 300 espartanos. O te empujaban los muertos encima, así como sale en la película. ¿Verdad? O sea, era una pelazón de esas, ¿verdad? Por cierto, los inmortales. Esa fue, parece que una de las mayores licencias artísticas que llevaron. ¿Por qué? Ahí salían los inmortales en la película. Son Mara con máscara de hierro y armadura de hierro. Así todo de negro, sobre la armadura plateada. 2 espadas, nada de escudo. Y realmente no, o sea, no era un traje así, el traje es totalmente distinto. Salía que hasta las caras todas cicatrizadas y los dientes hechos púa. Eso no sé qué tan cierto será, pero parece que no. Pero ¿y según el cómic cómo eran? Eran igual, o sea, en el cómic eran igual, pero históricamente no eran así, sino que sí llevaban su escudo, flechas, sus espadas. Eso sí, que la lanza era más corta que la de los espartanos. El escudo era como de wicker, ¿cómo es? Ah, de mimbre. De mimbre, imagínate. Uh-huh. Contra un escudo de bronce. O sea, lo que les permitía ser más móviles, posiblemente, porque era más liviano, pero... Sí, pero... No, pero de puta, le valía verga. Que un lanzazo va atravesado. Que fuera de plomo. Sí, sí. Entonces, no eran iguales. Pero, tranquilo. Para mí, los inmortales no eran como tan impresionantes. No fueron gran factor. Pero para mí, fíjate que según la historia, sí, los inmortales eran una... No, era fuerza de élite para los... Una élite de darse de verga, tanto como los espartanos. O sea, pero era realmente... Era la guardia privada del cabrón. Pero realmente, si comparas así un soldado promedio contra un inmortal promedio en armas y en armadura, no, así tenía la ventaja el griego. Uh-huh. Ahí quizás lo que podría tener es la habilidad y la movilidad. Sí, tal vez. Porque quizás era mucho más rápido y móvil por el inmortal. Y quizás tenían una destreza paloma para evitar que los pegaran. Ahora, la cagada es que en un espacio reducido puedes tener miles de esos hijos de puya y ahí solo van a pelear 20. Ajá, exactamente. Pues sí, que esa era la clave de todo. Entonces, ahí está. Otra cosita que el Xerxes... Jerjes. El libro. En inglés, Xerxes. Aquí era Jerjes. Bien salvadoreño. En el libro es un hijo de putón, mal encarado y toda la onda. Y en la película es un pretty boy, el hijo de puya. Sí, es un gay. Es un gay. Sí, sí, bien similar. ¿Vos lo sentiste casi bien similar? Me sentí bien similar. Pues yo no sé. La voz. No. La voz la sentí como exagerada. Es que le bajaron. Es como una gran polla. Le modularon la voz. Le modularon bastante, el hijo polla. Demasiado. Pues, o sea, lo trataron de hacer cabal. Como él decía, yo soy semejante a un dios, ¿verdad? Uh-huh. Y por algo soy el. Por eso tengo voz de Darth Vader. Bueno, sí, pero no. Ni la de James Earl Jones. Pero fíjate que tal vez el ser se le hubiera ahorrado problemas y le hubiera retado un juego de básquet. Porque un gran hijo de puta. Tamaño, hijo de puta. Paloma, ¿eh? O eran chaparros los griegos. ¡Qué huevo! O ese, hijo. Ese cabrón no le doy como Leonidas la espalda, cabrón. ¿Cómo? Que se le dejó que lo agarraron por atrás. ¿Cuál es eso? Sí. ¿Pero ha untado? No. Lo sentí así que... Bien similar al sí. No. Mira, pero fíjate que algo no, que tiene también no, esta película... Saber, ¿es verdad o no? Pero ya en histórico... De que Leonidas levantó la lanza y le hizo mierda la cara. Según esto, no. El verdadero Xerxes, dice aquí, tenía una barba y nunca iba cerca de la línea frontal de la pelea. Uh-huh. Era cool. Es lógico. No, pues sí, el dios. Entonces, ¿quién? Y ahí, si ¿sí hay alguna diferencia entre la película y el libro, porque estaba viendo el libro ahorita, es que en la película le hace mierda el cachete derecho. Pero en el libro le hacen mierda el cachete izquierdo. Ah, pues sí, es bien distinto. Súper. Sí, igual que Mac OS y Windows Vista. Y Vista, sí, totalmente sí. Totalmente distinto. Sí. Diametralmente. Bueno, la otra cosa que siempre relacionado a esto de Celsius es. O sea, no nos demos paja. O sea, Jerjes nunca iba a hablar con Leonidas. No, puede que sí. ¿Vos crees que sí? Sí, acuérdate que en esa época todo era un poco más formal. En términos de guerra. O sea, no es que voy a llegar con un cohete y le voy a pegar un balazo mientras tenía internet. Sino, tenía que esperar que inventaran los cohetes. Sí. Si no, viste que nos decían que cómo se van a atrever a matar a un mensajero, que no sé qué. Como que había así más formalismo. Pero no crees vos que si está tu rey Dios hablando con un espartano y al espartano se le ocurre matarlo. Ah, no, creo que haya bajado de. No, si no, déjate cómo lo tenían, si estaban como a 18 de puta que lo tenían con... Por eso, pero te lo matas rapidito antes de que te metan el flechazo y después te morís, pues, pero vos ya sabes que lo mataste. ¿Crees que haberles matado su dios a los persas no los hubiera desmoralizado? Ajá. Probablemente. Entonces, pero yo creo que era poco probable. No se les ocurrió. Era poco probable el hecho de que sea un dios se haya bajado al nivel de ir a hablar con un rey de los que a los que van a atacar, a los que van a ellos. Asimilar, por decirlo así, ¿verdad? Fíjate que yo como no había, no he leído el libro, estaba esperando el cliché y no lo tiene realmente, el rule of engagement de que los dos líderes se van a terminar con la verga. Y chivo, pues. No, sí, eso está muy bien. Está muy bien. La chica, toda la parte esa política, you can skip it, fast forward. Mira, yo siento que por eso es que me extraña, porque yo aquí he recibido comentarios contrarios a lo que han dicho en varios mails. De un montón de, ya he oído varios, creo que la vez pasada leímos uno, leíste uno y el de ahora, de Mara que va a ver la movie con chicas y que a las chicas no le gusta. Porque todas las cheras que a mí me han contado aquí, que las alguien va a ver, ¡ay, yo me voy a casar con un espartano! O sea, como que las cheras salen contentas de ver a los bichos, puto, y uno sale contento de ver eso. Ya sé, aunque sea. Bueno, como que sí tiene atractivo para ambos sexos. Bueno, tal vez hablando un poco más de datos de la película, Leonidas era Gerald Butler, no era un actor realmente protagónico. Sí, ha salido en varias películas. Sí, antes. Sí, pero el acento escocés, ese no se le quitó. Sí. When I was slaughtering your people, por poco, y Sean Connery. Sí, me puto, solo se le quedó de repente. ¿En qué es, Spartans are like onions. O sea, cabal. We have layers. ¿Dónde había salido? Este parece que salió en Tomb Raider, The Cradle of Life, la segunda. Salió en Reign of Fire. Uh-huh. ¿Qué salió haciendo en Tomb Raider? Era Terry Sheridan. Era uno de los malíos. Sí, sí. En Drácula 2000. Y él era Drácula en Drácula 2000, por cierto. O sea, unos papeles que tal vez no tan memorables, pero después de este yo creo que ya va a despegar. Sí, este es un principal. Una lanza carreras. El musicón de muy bueno, que lo hemos estado oyendo durante todo el... ¿Quién hizo la música? Se llama Tyler Bates, músico original. Esa que están ahorita es cuando ya regresa Leonidas con el lobo. Cuando era joven, que mató un lobo, ya regresa con el lobo en hombros, ya regresa como un rey. Uy, de qué paloma, cómo entrenaban a los bichos desde chiquitos, sí. A la verga. Sí. Y eso es cierto, pues que a los 7 años se iban y les daban entrenamiento a darse duro, atletismo, cosas así. Y yo lo que no entiendo es si hasta los escogían a los bichitos desde chiquitos y si no, o sea, a mí me hubieran matado. Pero, ¿y qué onda es ese todo deforme? Es que decía de que los padres, por el amor de los padres de su hijo, lo escondieron y se fueron de Esparta. Entonces vivían en otro lado. Por cierto, ahí hubo un cambio también que medio suavizaron o lo hicieron más cliché de película. Que Efialtes, que por cierto el nombre de Efialtes ya en griego significa traidor ya. A partir de este traidor que guió a los persas a través de otro lado para rodear a los espartanos. Ahí ya los pisaron. Sí, se los hicieron. Ahí hay una parte exactamente donde él. Cuando llega a hablar con Leonidas. Cuando llega a hablar con Leonidas la primera vez y Leonidas le dice: no podés. Porque no puedes levantar el escudo para la cosa. En el libro se suicida, se tira. se trata de suicidar. Se trata de suicidar. O sea, el Fialte se avienta de una piedra bien alta, pega un gran putazo. Y como ¿y dos, eso puede hacer bien? Como un día después, todavía dice, pues puta, estoy vivo. Sí, claro. ¿Qué paloma? Los dioses se equivocaron. Todos se han equivocado. Leonidas, tú te has equivocado. O sea, que entonces ahí va a hablar con el otro. Cabal, pero fue algo así como que después de que habló con Leonidas, no fue el odio inmediato contra Leonidas que se vio en la película. En la película, ah, Leonidas, tú sabes, no sé qué. Y se va directo donde Cersei. Aquí no, aquí fue como que, pucha, no puedo honrar a mis padres. Y se avienta. Y después de eso fue que ya llega hasta donde Cersei. De ahí hay varias escenas también en la corte de Cersei en la película que no aparecen en el libro. Había un ejecucionador ahí todo deforme, con una, en vez de brazos tenía un verdugo, sí. Un verdugo ejecucionador. Bueno, ching. Un cortador de lechuga. Sí. Sí, bien raro ese dicho, como todo lo diseño, que se yo tengo. El diseño era puro Frank Miller, el diseño. Sí, ¿verdad? Quizás ese está en las páginas que no publicó. Las páginas inéditas. Pero sí, un chero que en vez de manos tenía dos cuchillos ¿verdad? Grandotes. Y era todo deforme. Y eso sí, se veía bastante esas deformidades y cosas que son típicas en la historia de Frank Miller, pero que en el libro no aparecen tanto. El único súper deforme que aparece es Fialtes. Sí. Pero incluso es licencia artística porque no es comprobable que sea. Exacto. Sí, porque los oráculos. Los cheros del oráculo. Horrible. Ajá, eso. Yo pensé que eran los leprosos que habían echado del pueblo. Parecía. Hombre, otro problema que aparece en el libro y que también aparece en la película es cierto, cómo subían a las vírgenes arriba, a ese lado. O sea, le dijo, puta, le costó subir. Y a la pobre. Poleas. Y la virgen acá. Y por cierto, escalera. Este iba a ser spoiler full, vea. Ah, sí, por sí, cierto, sí. Amigos, spoiler alert durante toda la. Danger, Will Robinson, danger. Retroactivo. Retroactivo, por favor. Y luego se saltan todos. Van a ver. Bueno, hablando un poco más de la película, lleva 4 semanas. En las 4 semanas en los Estados Unidos nada más, ya hizo como 179 millones de dólares. Les costó 65 millones hacerla. Ahorita en su cuarta semana está en tercer lugar. Se ahorraron un vergo de pisto en los trajes de los espartanos. Ah, sí, un calzoncillo de cuero. Yo creo que, puta, llegas a poner una tienda de jeans ahí y haces bola. No, y ponerle que después de 3 días te estás dando duro en un calzoncillo de cuero, esa mierda. Puta, camina solo el calzoncillo. Bueno, la onda es que primeras 2 semanas estuvo en primer lugar. Así, por mucho, superaba a todos los rivales. La tercera semana le dio duro las Tortugas Ninja, pero ahora las Tortugas Ninja están en cuarto lugar. ¿Qué más? En Rotten Tomatoes, ahí está en un sitio de reviews, está a 61% de aprobación de todos los críticos. Muchos le critican que es una historia muy simplista y que deforma la historia real. Ya sabemos que es cierto. Claro. Pero fíjate, a lo que vamos es a ver el vergaseo realmente. Es una historia simplista. Y compararlo con la pinche historia de Ghost Rider. Ah, la puta. Son películas que no las vas a comparar. No, no, y Ghost Rider la cagó. Yo no le iba a ver. Puta, ni vayas, cabrón. No vale la pena. No vale la pena ver, definitivamente. Espérale en cable. Mejor mira 2 veces 300. Y vas a ver 600. A ver 600. Sí, pero ponerle esta historia simple, pero... Es que realmente no había mucho que hacer. Vienen los persas, nos invaden. Ah, ok, vamos a darle un duro. Démonos verga, pues. O sea, no es como que digas, por ejemplo, Pearl Harbor, que es una love story. Esa otra cosa. Que aparecen los japoneses, puta, ya te corriste. Toda la parte que de amor que tenga que ver la película, porque eso también es Hollywood, 100% sí. Hollywood. Ah, sí. O sea, nada. O sea, puede llegar 10 minutos tarde a la película. Ajá. Y hay varias. Véanlo todo. Ahora sí, cuando se la pisa, esa parte sí sale en el libro. O sea, entra Wolverine así. Se la pisa. Se va. Bueno. Ay, Dios. Rápidamente, geekos, ¿qué rating le dan a la película? Del 1 al 10. Fíjate que yo, por quizás el simple hecho de no haber leído el libro, uh-huh, y que las extras que yo había visto realmente no me habían llamado la atención, veía como los saltos que pegaban y todo eso, lo veía muy demasiado pajero, exagerado. Yo iba con las expectativas súper bajas, uh-huh, pero súper, súper bajas, puta. Y ya tenía rato de no salir de una película con, puya, ahorita quiero entrar a verlo otra vez, con ese feeling. Así es que yo sí le pongo 9. Bárbaro, bien. Vamos, Brito, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, puta, pero vas a ir el jueves, yo voy a estar en la playa. Sí. Maldito. A ver, Tico Man. Yo le, también le doy 9, pero por otra razón. Pero o sea, para mí hubiera sido 10, realmente. Pero las partes añadidas de la movie, que son de Hollywood, no tanto de Frank Miller, para mí eso le baja un poquito. Entonces, se va tal vez a 9.5, pero sí, por eso no llega a un 10. Yeah. Yo también a la película le doy un buen puntaje. Yo no le daría, no le digo 9, pero 8.5 y sólido. Uh-huh. Muy, muy bueno. Así. Así, vea bien. Como si es el escudo de los espartanos. Así de sólido, templado. Templado el 8. Chilín. Swing. Bueno, vos este... le das el 8 y 5. 5 veces el 8. 8-5. No, está muy buena. Vale la pena verla, amigos. Está excelente la película. O sea, que es la mejor película. Hasta ahorita de cómics. Del año, sí. Para mí, sí. Sí, quizás. Esta película no tiene nada de grasa, ¿verdad? ¿Cómo de grasa? Mejor que Sin City. Ay, ni los espartanos. Pues sí, por eso te digo, no, cabrón. Solo este deforme ese, cabrón. Y los que estaban con Jerjes. Las escenas lesbianas con Jerjes. A mí me gustó más que Sin City. Sí, sí, definitivamente. A mí también. O sea, Sin City a mí me gustó, pero salió un poco cansado de esa. De esta, puta, yo no sé ni cuánto duró. Es que fíjate que en Sin City son tres historias que hubieran mezclado. No, esta. 300. Esta yo no sé si corto. Una hora, 56 minutos. Es que, ¿sabes qué pasa con Sin City? Siento yo que como los sets eran súper sintéticos en el hecho de que todo era cómic, 100% basado en el arte del cómic. Es que esa era traducción literal. Este tenía bastante de los mismos frames del cómic, pero... En el hecho de que estaba de alguna forma en algo natural, en piedras y toda la cosa, te daba como un poco que... más de libertad. Ajá. O sea, por eso Sin City lo sienten ustedes más apegado al cómic. Es que Sin City agarraron el cómic y dijeron, vale, voy a hacer esta escena. Va, espérate, no, movete para allá, güey, puta. Claro, no, sí. Más rojito ahí, va, de gondale. Va, pero en 300 era como que... Vale, aquí están las escenas de pelea y que no sé qué, y esas son originales. O sea, vos ves la escena de pelea y de repente, pum, cambian y está la parte que se están botando a los persas del risco. Entonces, ese pedazo es exacto como el cómic. Como sale el cómic, ya. Pero el resto, lo que giró alrededor de ese momento, ya era un poco más original. Entonces, cinematográfico. Tomaba un poco más libertad. Entonces, era como que las escenas estas que sacabas del cómic eran como el highlight. Uh-huh. Así, ¡ay, puta! Ahí está. Sí. Pero no era como Sin City, que en Sin City mirabas toda la película y toda la película estabas como que estuvieras leyendo el cómic. Wow. El cómic. En esto eran escenitas bien, o sea, seleccionadas. En Sin City era, ¡ey! Eso no es del cómic. Sí. En esto era más bien al revés. Otra cosa que le comentaba a Tico Man, yo sentí que la película... En el caso de esta película, es bueno quizás primero leerse el cómic y luego ir a ver la película. No, lo que normalmente no haces, ¿verdad? No, casi nunca te lees el libro antes de ir a ver la película porque salís decepcionado. Porque normalmente un libro es tan grande que terminan quitándole cosas para cortarlo y que quepa en una hora. En este caso, como son 5 paquines... Le agregaron más cosas, lo cual le agregaron. Le agregaron y quedaron algo feitos, pues, pero bueno, ¿qué le vamos Mira, a hacer? Mira, fíjate que yo lo hice al revés, o sea, yo no leí el cómic hasta después. Ah. Y te digo, yo disfruté más la movie. Yo pensé que estabas hablando. Yo no sabía cuál no estaba, aunque sí, estaba. Sí, igual que yo todavía estoy porque todavía he leído. Mis amigos también. Pero han ya cuando empezás a leer, ya esta parte no estaba, esta parte está. O sea, te das cuenta de que sí hay cosas que aunque la estiraron, no las pusieron. Pero sí, disfrutar la movie más sin leerlo primero. Bueno, hay dos perspectivas. A mí me gustó más haberlo leído. Cualquiera de las dos funciona, bicho. En realidad. Bueno, entonces, no sé, yo ya tengo hambre. Sí, yo también, hombre. Pero antes de eso, quiero avisarles a nuestros amigos, por favor, estén pendientes de... Nuestra página web www.comicgeekos.com. Mándenos un email a comicgeekos@gmail.com. Recuerden visitar nuestra tienda. Compren, por favor, ayúdenos a mantener nuestro show al aire. También, amigos, voten por nosotros en Podcast Alley o en dig.com. Vayan a la sección de... A Dig era el sitio. No me acuerdo. Sí. Vayan ahí. Y voten. Ya es abril. Hay que votar de nuevo, amigos. Que pasen unas excelentes Semanas Santas y los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Julius decir... Así que el gato, Julio. ¿Has visto el bailadito de Julio? Búsquenlo en YouTube. Con los zapatillos, ¿qué? Con los cangarúes. Bueno, señoras y señores, los dejamos esta semana con una. Voy a poner el musicón de. Cancioncita se llama Broken Heart. Ah, ok. Sí, no puedo poner. Del PodSafe Music Network. Nos vemos y nos despedimos como siempre decimos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, Marta! Broken heart, she makes an easy mark. I hate to be rough, I like her so much, I don't know where to start. She looks good with her eyes red, matches a long red dress. I like the way that she walks, the way that she talks, no matter what she says. Vamos a comer al fin, pues. No sé dónde vamos. ¡Spartans! ¿Qué pasó? ¡Tonight we died in hell! ¡Puta, otra vez! Sí, ya fuimos. Ya raya esa mierda.